Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, en esta ocasión. En nuestras oficinas en la Ciudad de México, en Xola 1902, Colonia Narvarte, estamos haciendo algunas pruebas. Rápidamente les explico, y ahorita continuamos con la introducción. Estamos haciendo algunas pruebas para poder hacer los programas de la radio también directamente desde nuestras oficinas. Y para esto, acondicionamos una oficina aquí dentro de nuestras instalaciones, por fortuna son bastante grandes. Y hemos acondicionado una de nuestras oficinas para poder utilizarla como una cabina de radio. Nuestra estación, nuestra cabina, se encuentra en Coyoacán. Ahí es donde se hace por lo regular este programa. Pero el día de hoy estamos haciendo una prueba. Ya la habíamos intentado a través de nuestra sala de juntas aquí en nuestras oficinas. Pero como la sala de juntas pues da a la calle, la pared da a la calle, pues todo lo que se refiere a ambulancias, a policías, a el tráfico en general se escuchaba mucho. Entonces decidimos acondicionar una oficina que está bastante cómoda. Le faltan algunas cosas, quizás escuchen un poquito de eco en esta transmisión, pero nada más. Así las cosas, aquí estamos ya estrenando instalaciones para también hacer los programas desde nuestras oficinas centrales, en vivo, en la Ciudad de México. Xola, 1902, Colonia Narvarte. Radio DDD, Deudas, Dudas y Soluciones. Por ahí me dice que me oigo con eco. Debe ser eso que o bien tienes dos reproductores abiertos o que estamos en las nuevas oficinas. Bueno, en esta nueva oficina donde estamos acondicionando apenas, le faltan algunos muebles y eso para contrarrestar el rebote del sonido en las paredes. Pero yo creo que está muy bien, ¿eh? Me gusta esta oficina nueva para hacer los programas de radio. Y bueno, continuando con los saludos, le envío saludos muy afectuosos a todos nuestros queridos radioescuchas de Centro y Sudamérica, de los Estados Unidos, de Coyoacán, de España, también nos escucha muchísima gente, qué bueno que nos sintonizan, y por supuesto un saludo muy especial y afectuoso a mis queridos radioescuchas que nos sintonizan en la ciudad, en la Ciudad de México, en todo el país, por supuesto, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Qué bueno que nos acompañan. Nuestra línea telefónica el día de hoy no es el 5916-0410, ¿no? Porque ese número telefónico está en nuestra estación de radio ahí en Coyoacán. No, el día de hoy son los números telefónicos convencionales aquí en la Ciudad de México: 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Nos llaman, les van a contestar en la oficina y de ahí me transfieren la llamada para acá, y con todo el gusto del mundo pasamos su llamada al aire aquí en nuestro programa de radio para que puedan recibir asesoría bien puntual en relación a sus problemas de deudas. Ya nuestro chat de la estación ya comienza a tener actividad, ya hay participación. Vamos a ver en Twitter cómo andamos en Twitter. ¿Qué tal el programa de ayer? No sé si tuvieron oportunidad de verlo. El día de ayer estuvimos en Canal 11, en 11 TV México, en el programa de diálogos. Anteriormente este programa se llamaba Diálogos en Confianza, le cambiaron el nombre y ahora es Diálogos. Tiene 20 años de existir, de transmitirse este programa de diálogos. Y estuvimos ayer con la Conducef, estuvimos ayer con economistas, estuvimos ayer con sociólogos, con catedráticos sociólogos de la UNAM. Estuvimos nosotros, por supuesto, hablando de finanzas personales, hablando de cómo pueden resolver sus problemas de deudas, hablando de la mala cobranza, hablando de muchos, muchos temas. El programa estuvo muy bueno. El día de hoy ya finalmente pude comunicarme a la producción de Canal 11, de 11 TV, para pedir copia para pedir una copia de esta emisión y nos la van a enviar en más o menos 2 semanas, porque me comentan que de ahora se va a transmitir internacionalmente, se va a transmisión internacional, y en cuanto acaben con este asunto, ya nos van a poder facilitar una copia de su programa en video. Mientras tanto, mi querido amigo Helmi, productor de estos programas de radio, al que le envío un afectuoso saludo, que ya se encuentra conectado a nuestro chat de la estación, tuvo la oportunidad de grabar el audio, así que si ustedes desean escuchar el audio, si se van a Defensa del Deudor en los medios, ahí está, entre los medios que hemos participado, está 11TV, y le dan clic y ya van a poder escuchar este programa, que estuvo muy bueno, porque es de esos tipos talk shows, pero bien hecho, profesional, donde se debate, se puede refutar algún comentario, se puede aclarar. Estuvo padrísimo, a mí me gustó mucho, me sentí como pez en el agua. Yo espero que también les guste a ustedes y toda la información que transmitimos por ese medio les sea de gran utilidad. Igual bueno, en Twitter ya tenemos a Deritza, que nos dice... consejo, ahorren lo que puedan, paguen sus deudas, cancelen todas las tarjetas de crédito, queden con una sola, nos dice Deritza, muchas gracias. Lo mismo nos dice Rosa Mejío. Lau Otero, a través de 88.9 Noticias, dice que alerta a la Condusef que son mal utilizadas las tarjetas de crédito debido a los pagos mínimos que hacen los clientes. Sí, por favor, y tiene toda la razón Lau Otero, la Condusef. El pago mínimo lo único que hace es eternizar la deuda. Podemos estar pagando el mínimo 10, 12, 15 años y que no baje nuestra deuda. ¿Por qué? Porque el pago mínimo se va prácticamente a puros intereses. Ese es el problema con el pago mínimo. De 100 pesos, quizás 8 pesos se vayan a capital y 92 se van a puros intereses. Entonces, sencillamente, nunca vamos a acabar. Luego, con las tasas de interés que suben a cada rato, pues menos, ¿no? Entonces, por favor, tiene toda la razón Lau Otero y la Condusef, el pago mínimo no funciona. Hay que pagar por lo menos 3 veces el mínimo para que se vaya reduciendo en verdad una deuda. Dice Zoom Radio 91.9 FM que cómo nos va con este tema de las deudas de tarjetas de crédito. ¿Sos ordenado? Ha de ser de Argentina porque dice sos ordenado. Pues desafortunadamente este problema, y lo mencionábamos en el programa de 11TV de ayer, de diálogos, se debe a la falta de información, a que no existe una cultura financiera real en México. No sabemos utilizar las tarjetas de crédito, hacemos uso y abuso de las mismas, porque a lo mejor tenemos una economía lo suficientemente fuerte para pues, poder aguantar, para poder pagar, pero luego vienen los problemas. Después ya no podemos porque se nos atraviesa... no sé, el desempleo, las bajas ventas, la enfermedad, lo que sea. Y es cuando ya presentamos problemas serios para poder cumplir con nuestra obligación. Así que, pues sí, cultura financiera, señores, y aquí van a obtener toda la que necesiten. Dice Franklin Morón, todo esto es a través de Twitter, ¿eh? Ahorita me voy al chat. Que chamo, en Banco Venezuela te deja pasar las deudas de otras tarjetas a la de Venezuela, una tasa del 17%. Dice, menos del 12%. Ah, muy bien. Pero le hemos dicho al Banco de Venezuela que nos platique y nunca nos platica. Nos deja en asco. Sería muy interesante que nos pudiera decir, porque a nuestros amigos venezolanos, por supuesto, esa información les resultaría bien, bien útil. Digo, somos de México nosotros, pero ¿por qué no pasarles la información también a mis amigos de Venezuela? Dice Telenoticias, que crece uso de las tarjetas de crédito y deudas de los usuarios en el país. Sí. Algo que me llamó mucha atención es que ayer el vocero de la Condusef, Marco Antonio Carrera, decía que en este momento el 40% de los usuarios de tarjetas de crédito son totaleros. Yo no lo creo, la verdad. Yo dudo mucho, porque hemos hecho encuestas aquí en Defensa del Deudor, que el 40% de los que utilizan tarjeta de crédito sean totaleros. Yo creo que si bien les va, el 20% lo son. Y el otro 80% o están pagando mínimos o de plano ya no pueden pagar. Así es la realidad que percibimos nosotros, porque la realidad siempre es cuestión de interpretación, se puede interpretar de diferentes formas. Entonces, abusados en ese sentido, porque no se vayan con la finta, para que no se vayan con la finta. Enseguida volvemos con mis amigos tuiteros que andan muy activos el día de hoy, felicitándonos por el programa de televisión de ayer en 11TV, 2 horas completas, nos aventamos ahí en 11TV, estuvo fenomenal. el programa. Por cierto, que le mando un saludo afectuosísimo a mi abuelita, mi fan número uno, que me vio y le gustó mucho. Abuelita, te mando un beso y un abrazo. Helmi dice, buenas tardes, si escuchaste el programa de diálogos, ¿qué comentarios tienes al respecto? Que el público, nuestros radioescuchas, nos dé su opinión en relación al programa que tuvimos ayer. Regia 48, todo esto ya en nuestro chat de la estación, vénganse para acá, www.radiodd.org, radiodd.org. Dice Regia 48, que nos manda saludos, te mando un abrazo, Regia. Y saludos especiales a todos los radioescuchas en general, excelente jueves y feliz de escucharnos nuevamente, Regia, nos tenías muy abandonados, qué bueno que estás de vuelta. Dice Castro, que muy buenas tardes, nos manda saludos a todos. Una pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo, después de haber cumplido la mora legal, Banamex le pasa al despacho de cobranza el caso para que comience el cobro por parte de ellos? Gracias. Estadísticamente hablando, mi estimado Castro, son 3 meses. 3 meses para que esto ocurra. Pero no está escrito en piedra. Podría ser que pasaran 6 meses antes de que esto suceda. O también podría darse el caso, que son los menos, por supuesto, que al mes ya te esté llamando un despacho externo de cobranza. No hay una regla, no hay una norma, no existe una ley que obligue al banco a que en determinado momento se pase esta deuda de esta forma. Por ahí sonó un teléfono, pero no fuimos nosotros. Ok. Entonces, así las cosas, mi estimado Castro, pues no. No hay forma, digo, más o menos unos 3 meses, pero podría ser más, podría ser menos. Dice Valente Hack, le mando un saludo muy afectuoso, por supuesto. Mario, muy buenas tardes, Mario. Dice que dejó de pagar su tarjeta de crédito Banamex porque se quedó sin trabajo. Es lo que decíamos, ¿no? También la falta de empleo. Tenemos un tren de vida cómodo, ganamos bien, pero pues no tenemos garantizada la chamba hoy en día, ¿no? Con la crisis económica actual, en cualquier momento podemos perder el empleo. Y pues luego, ¿cómo le hacemos, no? Sin chamba, pues está canijo. Tiene un pequeño negocio que si le podríamos ayudar a pagar, pero una cantidad más pequeña, debe 29 mil. Le recomendamos que la pague a través de una reestructura, tiene todas las intenciones de pagar. Bueno, es que si pagas a través de una reestructura, pues vas a pagar más, ¿no? La reestructura lo que acomoda, y es que hay una confusión. La gente piensa que la reestructura lo que va a hacer es que va a reducir la deuda, y no. Lo que baja en una reestructura es la tasa de interés, pero sigue existiendo una tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, estamos pagando mínimos ahorita y debemos 10 mil pesos, por decir algo, pagando mínimos nos vamos a tardar 10, 12 años en liquidar la deuda y vamos a pagar de 10 mil pesos, vamos a pagar un poco más de 160, 170 mil pesos, pagando mínimos, para que vean nada más el tamaño del asunto, ¿no? Luego, si nos hacen la reestructura, en lugar de tardarnos 10 o 12 años, nos van a manejar un plan de pagos fijos a un máximo de 6 años. O sea, ya nos vamos a tardar la mitad en pagar. Y por lo tanto, nos van a dar una tasa de interés preferente. Pero ¿qué ocurre? Que como nos están bajando el tiempo para pagar la deuda, nos están reduciendo el plazo, ¿sí? El monto mensual a pagar crece. Aunque la tasa de interés sea súper especial y haya bajado muchísimo, de todas maneras, como el plazo es menor, el pago mensual va a crecer. Si un pago mínimo lo estábamos haciendo de unos 1,000 pesos, por ejemplo, con la reestructura vamos a estar pagando 1,500, por ejemplo. Todos esos son ejemplos, nada más, para que se hagan una idea más o menos del panorama. Luego entonces, de 29 mil pesos que tú debías, Mario, vas a terminar liquidando quizá unos 50, 55 mil con la reestructura, haciendo pagos más altos cada mes. Esto no reduce la deuda, me explico. La incrementa, no tanto como si pagáramos los mínimos, pero sí queda más alta que nuestra deuda original. En economías tan afectadas como la tuya, mi estimado Mario, lo que tienes que hacer es una suspensión provisional de pagos, porque no tienes chamba, no te queda de otra. Esa suspensión provisional de pagos la vas a utilizar para aprovecharla y recuperarte económicamente. Vas a estabilizar tus finanzas. Ya que logres la estabilidad financiera, entonces puedes comenzar a ahorrar. Vas a ir ahorrando poco a poquito, como tú vayas pudiendo, hasta que te juntes, déjame ver, unos 9,000 pesos aproximadamente, Mario. Y entonces con esos 9,000 pesos ya podamos negociar la liquidación de la deuda mediante una quita. Una quita es un descuento, que el acreedor nos otorga porque ve que ya definitivamente no le vamos a poder pagar. Y entonces dice, bueno, Mario de plano no tiene lana, no tiene trabajo, con muchas dificultades se juntó estos 9,000 pesos. Vamos a dejar que con eso liquide su deuda y listo, ya no nos debe. Así es como tendría que ser. Esta sería la mejor opción para tu caso, mi estimado Mario. Una suspensión provisional de pagos, estabilizas tu economía, ahorras y después procedemos a negociar una quita para que liquides con la menor cantidad posible. Los 9,000 pesos que te estoy mencionando también son un ejemplo. Podría ser que con 6,000 liquides. Pero todo eso se verá al momento de la negociación, y para que pueda haber una negociación necesita haber dinero. No puede haber negociación si no hay dinero, bajo ninguna circunstancia, mi estimadísimo Mario. Entonces, ¿qué te queda? Estabiliza tu economía, deja de pagar un tiempo, ahorra y después podremos negociar. Sería la mejor opción para un caso como el tuyo, mi estimado Mario. Cualquier duda, seguimos aquí. También me gustaría saber cuánto tiempo llevas sin pagar, Mario. Será muy interesante porque te puedo dar una mucho mejor asesoría con esa información. Cori nos dice que tiene una duda. Hoy en su correo recibió un correo de Resuelve tu Deuda. Pero ese correo jamás lo ha usado en los foros o lo ha hecho público. Pero es el que tiene registrado el banco. Jamás había recibido publicidad de ellos. ¿Es posible que el banco se los haya dado? Sí, por supuesto. Es bastante común, de hecho, ¿eh? Toda esa información, cuando nosotros firmamos un contrato con una institución financiera, con un banco, por ejemplo, autorizamos al banco a que esa información se la pueda pasar a algún otro. En este momento vamos a ver. Sí, no, mentira, no está sonando. Pensé que estaba sonando nuestra línea telefónica, pero no, es otro teléfono que no ubico. Bueno, volviendo al tema de Cori. Uno autoriza al banco a que la información que tenemos la puede utilizar para que nos lleguen ofertas, promociones, descuentos, etcétera, de terceros. Y seguramente por ahí estos señores de Resuelve tu Deuda están usando ese medio para que les llegue su publicidad. Simplemente ignórenlo, no pasa nada. La publicidad tiene el enorme beneficio de que uno tiene la opción de que la puede uno ver o no verla. Así de sencillo, pues no la vemos y ya. Si uno no ve la publicidad, pues no tiene efecto. Me dice Helmi que le hubiéramos puesto el sígueme. Lo que pasa es que Helmi se lo íbamos a poner, pero estas líneas las acaban de instalar, entonces no nos dio tiempo de nada. Apenas alcanzamos a salir al aire. Pero ya que esté bien acondicionado, digamos que esta es una prueba nada más. Ya que esté bien acondicionado, ya vamos a tener la línea aquí con el número telefónico y todo el asunto muy mono, para que no tengan mayor problema y se puedan comunicar directamente con nosotros durante estos programas de radio. Mientras tanto, pueden llamar directamente a nuestras oficinas centrales aquí en Defensa del Deudor. Nos transfieren la llamada para acá y aquí los atendemos sin ningún problema. Dice, ¿quién dice? Periquita 71. Te mando un saludo, Periquita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un abrazo para ti también desde Guadalajara. Nos saluda Periquita 71. Nos escucha perfectamente y por favor que le digamos dónde puede escuchar la entrevista. Ya que vio puras fotos, por cierto, muy guapo, Ángel. Ay, hombre, muchas gracias. Favor que me haces. Favor que me haces, de veras. dice J. Mario. Dice J. Mario que muy bueno el programa de ayer. Otro logro más. Muchas felicidades. Se mencionaron muchos temas dignos de profundizar. Sí, y fíjate que a mí me encantó el programa de ayer, el que tuvimos en 11 TV México. Porque desde que llegamos nos dijo la producción del programa, ¿saben qué? Ustedes pueden hablar de lo que quieran, de lo que quieran. No hay ningún tipo de limitante, no tenemos ningún tipo de censura. Y no pidan la palabra. Si ustedes creen que alguien de nuestro panel de invitados está diciendo algo que no es, interrúmpanlo, díganle, ¿sabes qué? Esto no es así, esto es así y asado. Y así estuvo el programa, súper fluido, buenísimo. Hablamos de puntos importantes que nunca antes habían mencionado en ningún programa. Y había público en vivo, teníamos audiencia durante el programa y los ánimos se calentaron y se dijeron muchísimas cosas, ¿eh? Ahí estaba el ingeniero Martín, siempre digo Martín y no es Martín, es Marco Antonio. el ingeniero Marco Antonio Carrera de la Condusef, al que le envío un abrazo, por supuesto, tipazo el señor, me cae súper bien, pero pues, obviamente él trabaja para esta institución, para la Condusef, y tenía que, pues, que defender su camiseta, y en un par de ocasiones hizo algunos comentarios que a la audiencia no le convencieron, no le gustaron, y se lo dijeron, así, en vivo, al aire, y eso fue increíble, porque de esa forma, este tipo de instituciones ve de dónde está flaqueando, de dónde cojea y también puede corregir. Al final tuvimos una plática interesantísima con ellos, con Yanco Abundis, con el licenciado Marco Antonio Carrera, con el licenciado Ulises también, él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estuvo padrísima la plática, donde tocamos puntos muy importantes y van a haber algunos cambios, van a haber muchas mejoras que van a ayudarlos a todos ustedes como deudores, pero lo que necesitamos es que les llegue la información. Ustedes reciban esa información sin filtros, directamente. Dice Helmi que sí, que notó que el licenciado Vázquez quiso preguntarle algo al licenciado Carrera y no lo dejaron hablar. Sí, porque le dijo, ¿y qué clase de castigo hay para ese tipo de llamadas? Y ahora que tengamos el video, se fijan la cara que pone mi estimadísimo Marco Antonio Carrera. Sí, se sacó un poco de onda porque, desafortunadamente, y no es su culpa, ni es culpa tanto de la Condusef, sino son de las limitantes legales que existen. Por ahí un señor del público le increpó a la Condusef porque no le pudo ayudar, porque hizo una negociación y resulta que después no se la quisieron respetar y fue a la Condusef a buscar ayuda y no le pudieron ayudar. Pero aquí el problema era más bien en relación a que este señor nunca pidió su carta convenio, sino que todo fue por teléfono, el cobrador le dijo que fuera y pagara, el señor estaba pagando, y pues luego le dijeron que siempre no, que ese convenio ni existía, y pues la Condusef no pudo hacer nada, porque no existía el elemento probatorio, no existía la carta convenio que demostrara de manera física que alguna vez se celebró este acuerdo entre las partes. Entonces sí, yo se lo dije al señor, ¿sabe qué? Mire, no es mala onda ni nada, pero pues no existe una carta convenio, aunque vaya la Condusef está maniatada, porque ¿cómo demostramos que se celebró este acuerdo, no? He ahí, ese es el meollo del asunto, y hay que saber bien cómo está la situación, ¿no? No podemos satanizar, ni tratar de polarizar tanto esto, hay que comprender, y para poder comprender se necesita saber, y para poder saber hay que estar informados. Si no estamos informados, ni sabemos ni hacemos las cosas bien. Entonces, si el señor Fernando hubiera tenido su carta convenio, el señor Fernando que estuvo ayer como uno de los invitados en el público durante el programa, hubiera tenido su carta convenio, pues otro gallo le habría cantado, ¿no? Y ahora una carta convenio bien elaborada, bien estructurada, es aquí donde interviene defensa del deudor, porque toda esa información tan importante para ustedes les llega. Y por ahí levantamos ámpula muy fuerte, a mucha gente no le gustamos y que somos el diablo, como se piensa de muchas otras instituciones, pero la realidad es que somos los únicos que estamos haciendo llegar esta información sin filtros a todos ustedes. Y ustedes, afiliados, que nosotros los representemos o no afiliados, reciben la misma información. Nada más la ventaja del afiliado es que nosotros hacemos las cosas por ellos. El no afiliado pues puede llevar su caso por su cuenta, siempre lo hemos dicho, es perfectamente válido y posible que una persona no afiliada a Defensa del Deudor pueda resolver sus problemas de deudas. Nada más que volvemos al ejemplo clásico de también cualquier persona puede lavar su coche, ¿no? Yo puedo lavar mi carro, pero en realidad no me da la gana. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo, no tengo el deseo de hacerlo, y porque si yo lo llevo con un profesional a que me lo lave, me lo va a dejar mucho mejor. Lo mismo ocurre aquí. Ustedes son los que tienen la última palabra, y si no desean afiliarse a Defensa del Deudor, ¿sabes qué? Yo voy a llevar mi caso por mi cuenta, van a recibir toda la información necesaria a través de Defensa del Deudor sin costo alguno para que puedan resolver ese problema. Es así de sencillo. Hay que ver las cosas como son, no se trata de satanizar ni de tratar de tirar o destruir lo que están haciendo los demás. Hay que informar. J. Mario, muchísimas gracias, y sí, buenísimo el programa, buenísimo, me fascinó. J. Mario dice, reestructura igual a sacarte el mayor dinero posible antes de que suspendas pagos inevitablemente. Sí, porque la reestructura implica unos pagos fijos mensuales, ¿no? A 6 años, no sabemos cómo estamos económicamente dentro de 3 meses, menos dentro de 6 años. ¿Qué pasa? Que comenzamos con la reestructura y en el momento menos pensado, ¡pum!, ya no tenemos lana, ya no la podemos cumplir, y pues ya, hasta ahí llegó el asunto, ¿no? quedamos en mora y debemos mucho más porque la reestructura implica un interés y el saldo adeudado pues, sube, definitivamente sube. Dice Juan que le llegó una hoja que dice juicio ejecutivo mercantil. ¿Qué significa esto? ¿Una demanda? ¿Qué puedo hacer si he estado dando lo que puede, le debe a Sicrea y su suegra quedó como aval? Pues depende, mi estimado Juan. Un papel puede decir lo que quiera, ¿no? Un papel puede decir que soy presidente de la República, pero no por eso lo soy. Lo mismo pasa con las demandas. Puede decir juicio ejecutivo mercantil, pero no necesariamente serlo. Necesitaría más información. ¿Cuántas hojas son? Desde ahí nos damos cuenta, ¿no? Físicamente, ¿de qué tamaño es la hoja? ¿Tamaño oficio? ¿Tamaño carta? ¿Tiene los sellos del juzgado correspondiente, del Poder Judicial? No sé. Digo, un papel, no porque tenga un billete de 500 fotocopiado, vale 500 pesos. Dice Producción Helmi, que le gustan mucho los programas de TV a los que hemos ido, pero más los que han tenido larga duración porque se profundizan más en los temas. Recordando algunos, platicando con respuesta oportuna, Bajío denuncia entre otros diálogos, obviamente. Muy buenos, ¿verdad? Ese de respuesta oportuna. Estuvo muy bueno, nomás que la conductora, la doctora Dian Pérez, se enojó un poquito con nosotros, pero es que la tuve que corregir un par de ocasiones. No, no es mala onda, ¿no? Si yo me equivoco, pues claro que me van a corregir, ¿no? Porque si no, quedo como tonto. Si yo la llevo a regar, pues corríjanme, por favor. Y pues, los sabios, cuando son corregidos, aprenden y los necios se enojan. Híjole, bueno, no por decirle necia a la doctora, pero sí, si no estamos bien informados de un tema y no tenemos la capacidad, el conocimiento, vaya, para poder hablar del tema, pues lo mejor es escuchar al experto y pues nada más ir llevándolo, ¿no? Haciéndole preguntas. Oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto otro? ¿Qué pasa? Porque si tratamos de dar nuestra opinión en un tema que desconocemos y donde claramente tenemos una posición sobre la cual estamos recargados, que es el caso, por ejemplo, de la doctora, por eso se enoja, pues la vamos a regar, porque no sabemos. Y pues le tuve que decir, mire, le voy a explicar, y ya le expliqué cómo funciona esto de las tarjetas de crédito, y si ustedes ven el video, cuando le explico, sí se ve hasta en su rostro cómo se molestó un poquito, pero ni hablar, no podía yo permitir bajo ninguna circunstancia que información incorrecta llegara al público que estaba viendo en ese momento el programa. No se puede. Con toda la pena del mundo. Vamos a ver quién tenemos aquí, dice Maribel Hernández, que tiene una cuenta congelada desde a 997, aproximadamente, desde a 997. Bueno, ok. Y dicen que está congelada porque le hicieron un depósito por error, cosa que es mentira, porque en ese entonces los depósitos fue su cuñado. En ese entonces tenía 47,000 y ahora en sus estados de cuenta, que le siguen llegando, solo hay 41,000. ¿Habrá alguna forma de recuperarlo? A través de la Condusef. No es normal que congelen una cuenta, salvo casos de investigación por algún movimiento fraudulento, por ejemplo, o por petición de la Secretaría de Hacienda. Pero las cuentas de ahorro no tienen por qué congelarse así nomás si no hay nada irregular. En este caso, supongo yo, es una cuenta de ahorro. Si estoy mal, corrígeme, Maribel Hernández. ¿Cómo recuperarlo? A través de la Condusef, para que mande llamar al banco y explique el banco motivo, razón o circunstancia por lo cual pues, tu cuenta está congelada, ¿no? No tendría razón de ser, en realidad. Dice Luis 25, muy buenas tardes, Luis 25. Ya mi amigo Helmi, para todas las personas que así lo deseen, puso el enlace a la entrevista que tuvimos en el programa Diálogos ayer en 11 TV para que la escuchen, ¿eh? Se pone bueno el jaloneo durante el programa. Vamos a ver. ¿Quién? Luca dice que le debe a Banorte una tarjeta de crédito por 45 y otra por 19,000. Bueno, pues Luca, debes eso, ok. ¿Lo sigues pagando o ya no? ¿Sí? ¿Todavía lo estás pagando o ya no estás pagando? Y si ya no estás pagando, ¿desde cuándo no pagas? Para darte una mucho mejor asesoría. Dice Helmi que le dieron duro a la Condusef. Es que, desafortunadamente, la Condusef tenemos una percepción totalmente errónea de para qué sirve. Desde el nombre, ¿no? ¿Sí? La Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros se interpreta como que es la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Entonces, al ser así, y cuando uno va a pedir ayuda, no tiene esa defensa, pues es cuando pues uno se enoja, ¿no? Se saca de onda. Debe ser la Comisión Nacional Arbitral, ¿sí? Para que sepamos bien que nada más va a servir como un árbitro de los usuarios de los servicios financieros. Y así ya sabríamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a que uno como deudor o como cliente del banco exponga su caso, y entonces el banco vaya y exponga el suyo, y entonces la Conducef pues va a arbitrar, va a decir, bueno, a ver quién tiene la razón, y pues no puedo castigar, por ende no te puedo defender, pero vemos cómo le hacemos. Ahí es donde está el problema, ¿no? Desde el nombre lleva la penitencia en nuestros amigos de la Conducef, y por eso luego les cargan un poquito la mano. En realidad la Conducef está muy limitada, legalmente hablando no puede hacer gran cosa. Y pues sí, llega el usuario buscando la defensa que señalan ahí, y resulta que no hay tal, pues lógicamente pues se molesta. Pero para esta defensa del deudor, aquí sí los vamos a defender. Aquí sí van a obtener esa defensa que buscan. Cars, mi estimado Cars, muy buenas. El único que faltó en el programa de ayer fue Cars. A ver si lo podemos invitar un día de estos a un programa, porque se ponen buenísimos. Y me cae súper bien Cars. Dice Luis 25 que ayer le llamaron por teléfono de parte de Banamex. Antes lo hacía Certec y nunca le llamó por teléfono, pero ahora lo hizo la agencia del Toro Muñoz y Asociados. Le ofrecían liquidar su deuda de 14 con solo 5 en un mes, y que si pagaba en 2 meses serían 6 mil y a 3 meses 7 mil, y quedaron de llamarle el 15 de octubre para ver si podía liquidar o no. ¿Qué cómo veo?, me pregunta Luis 25. Pues veo regular. Veo regular, el descuento no me parece tan espectacular, pero ahí depende totalmente de ti, mi estimado Luis 25. Si a ti te resulta conveniente, pues vemos la manera de aprovecharlo, ¿no? Primero hay que ver si existe tal descuento, porque sabemos que los cobradores son bien mentirosos y dicen que sí, que el descuento, pero a la hora de la hora no hay tal. Por eso pues hay que pedirlo por escrito. Luis 25, lo primero, dile, ¿sabes qué? Me interesa, tu ofrecimiento me parece atractivo y conveniente. Hazme favor de mandármelo por escrito para yo hacérselo llegar a mis abogados de defensa del deudor. Y entonces mis abogados, pues ya, me digan si puedo pagar o no. Para eso estamos, para defenderlos precisamente, ¿no? Para asesorarlos. Entonces ya, pues ya, si todo está en orden, pues ya podrás aprovechar alguna de estas opciones. Pero la decisión, la última palabra, mi estimado Luis 25, la tienes tú. Tú decides. Si lo quieres aprovechar, estamos a tus órdenes. Y si no, pues lo dejamos pasar y nos esperamos algún otro descuento. No pasa nada. Tampoco hay que desesperarse, ¿no? Dice Tapatía que nos manda saludos desde Guadalajara. Le manda un saludo, por supuesto. El día lunes mandó un correo para preguntar sobre la promoción del pago de la afiliación. ¿De qué se trata? Es para las personas que... Voy a explicarles rápidamente. Algunas personas, por causas ajenas a su control, podría ser, dejaron de pagar su contrato de afiliación, ¿sí? No sé, no les alcanzó, tuvieron algún problema, algo se atravesó, dejaron de pagar su contrato y se dio de baja. Ahorita tenemos una promoción para que todas esas personas que deseen recuperar esta afiliación, que quieran aprovechar nuestros servicios, lo puedan hacer durante todo el mes de octubre. Hasta el día último de octubre tenemos una promoción mediante la cual se ponen en contacto a nuestras oficinas, vemos cuánto es lo que dejaron de pagar, y en base a eso se les aplica un 30% de descuento. ¿Sí? Por ejemplo, si deben 1,000 pesos, con 700 quedan afiliados nuevamente. Por ejemplo, por supuesto, ¿no? Ya con eso ya reactivan su contrato, quedan nuevamente afiliados. ¿Por qué? Porque a partir del día 1 de noviembre ya no vamos a tener reactivaciones, ya no tenemos la capacidad, ya nada más podemos representar a la gente que se afilia y que se mantiene afiliada. Ya no vamos a hacer más activaciones. Si alguno de ustedes en el futuro, después del 1 de noviembre, atraviesa un problema y no nos va a poder pagar nuestros servicios 1, 2, 3 meses, no sé, nos llaman, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ahorita no puedo pagar porque X, lo que sea, aguántame 2 meses y listo. Ya sabemos que tienen ese problema y no damos su contrato de baja. Sin ninguna preocupación, dejan de pagar esos meses, siguen obteniendo el beneficio de nuestros servicios, por supuesto, y después ya se ponen a la par, no hay ningún problema, para nada existe problema. Aquí buscamos soluciones para ustedes. Nuestra mensualidad es muy baja, ¿no? 174 pesos ya con el IVA, es muy poquito lo que pagan, pero entendemos que aún así a veces se puede complicar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ahorita está la promoción para que puedan reactivar sus contratos. Y el próximo lunes, Ya lo dije yo en el programa de radio anterior, hablé de esto en el programa de la noche del martes. Es una sorpresa que les tenemos a todos ustedes, que les va a encantar. Esto el próximo lunes. Ya no les voy a adelantar nada porque tuvimos una junta y quedamos de no decir nada, sino hasta el lunes. Pero mientras tanto yo ya lo adelanté y ya lo dije. Y quien oyó, yo. Así que espérense al lunes porque todos mis queridos amigos afiliados, les damos una sorpresa que les va a encantar, les va a fascinar. Dice Leonardo que tiene una duda. ¿Es verdad que los créditos de Infonavit se cancelan automáticamente a los 30 años? No nada más los del Infonavit, ¿eh? Cualquier crédito hipotecario por ley se tiene que cancelar a los 30 años. Pero, híjole, está canijo esperarse tanto tiempo, ¿no? Mientras ya pagamos un mundo de dinero. Porque para la cancelación tiene que haber pago continuo, ¿sí? Estamos hablando de 30 años de pago continuo. No que dejemos de pagar en el año 29 y ya, ¿no? Ya le hicimos, no. Se queda en stand-by, nos quedamos en el limbo hasta que continuemos con nuestros pagos. Dice Adelita que le da gusto poder estar aquí otra vez. Tiene una pregunta. ¿El monto del 30% ahorrado es sobre la deuda que dicen los estados de cuenta o la del reporte de crédito especial? ¿Podría haber alguna diferencia, Adelita, porque a veces se tarda el banco en reportarle al buró de crédito alguna actualización en relación a intereses? Pero lo que tienen ustedes que ahorrar es en base a lo que debían cuando dejaron de pagar. Es sobre esa cantidad, sobre lo que diga su estado de cuenta, por supuesto, porque la deuda es la que tienen en el banco. Ahora sí, están dando una llamada telefónica aquí a nuestras oficinas. Vamos a ver de quién se trata. Hola, licenciado. Están oyendo el programa de radio una persona y quiere hacerle una pregunta. Claro que sí, comuníquela para acá. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Verónica Gutiérrez. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bueno. Mi nombre es Verónica Gutiérrez Garnica. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cuál es tu problema? Fíjate que yo soy una de las personas que tiene crédito Infonavit. También con su casita. Ah, ya, ok, sí. Entonces me dijeron de esta estación en donde podían orientarme. Claro que sí. Aquí el problema es que su casita está en proceso de quiebra. Ajá. Me imagino que en base a eso tienes el problema, no sabes a quién pagarle. El detalle es que supuestamente ya me han hablado dos empresas que me han estado cobrando. Ajá. Entonces, una es Tertius. A principios del año, ajá, esos fueron los que me empezaron a cobrar. Tertius, bueno, Tertius no es dueño, es una empresa que se dedica a manejar cartera vencida. Sobre ajá, todo cuando alguna empresa se encuentra en esta situación de bancarrota, de quiebra, que se contrata una empresa como Tertius para que mientras se resuelve la posición jurídica de la empresa, pueda realizar los cobros de estas deudas, ¿no? De estas hipotecas, por ejemplo, en este caso. Ajá, pues me estuvieron hable y yo di como dos o tres abonos. Ajá. Entonces, yo me atrasé desde enero para acá. Ajá. Y resulta que ayer me hablaron, pero ya no me habló Tertius, ahora me habló otra empresa. Ajá. Donde me dijeron que les habían pasado a ellos la cuenta. ¿Qué empresa es? No recuerdo, porque apenas ayer me hablaron. Ok, bueno. Entonces me comentaron, ajá, que debía 15 meses, y digo, ¿pero cómo 15 meses si es desde enero? Entonces me dicen, pues aquí abonado, pero eso no cuenta. No, claro que cuenta. Bueno, lo que tienes que hacer son dos cosas. La primera, saca tu reporte especial en el buró de crédito, ¿sí? Ajá. Porque ahí nos va a decir el estatus general que guarda tu deuda actualmente, ¿sí? Uh-huh. Ya que tengas tu estatus en el buró de crédito, te vuelves a poner en contacto con nosotros para, en base a la información que venga ahí, poder darte una asesoría más adecuada. Ajá. En el peor de los escenarios, tendrías que acudir a la Condusef para que la Condusef cite a esta empresa que te está cobrando. Ajá. La empresa tendría que demostrar mediante los poderes notariales correspondientes que es el nuevo dueño de tu deuda y finalmente explicarte la situación muy detalladamente de cómo se encuentra tu deuda en la actualidad y por qué te están requiriendo estos pagos. Si existe alguna controversia, si a ti no te parece el resultado, entonces se procede a meter una reclamación en la Condusef para que se pueda llegar a un arreglo entre las partes. Ok. Sí, pero lo primero, tu buró de crédito. Es vital. ¿Ese dónde lo saco? En la página del buró de crédito, ¿te la doy? Sí, por favor. Es www.burodecredito.com. Ajá. .mx. Ok. Muchas gracias. Entonces, como por ejemplo, para que usted me pueda ayudar más a fondo, ¿cómo es el proceso? Mira, ahorita no tiene caso que nos contrates, porque todavía no tienes un problema jurídico, ¿sí? Aquí te vamos a asesorar gratuitamente todo lo que tú necesites. Si llegamos a la demanda, entonces sí ya podríamos ver lo de nuestra representación legal. Ahorita no tiene caso que inviertas dinero en un servicio que no vas a ocupar. Ahorita primero te vamos a asesorar para que se pueda poner en orden esta situación. Ajá. Y si ya nos tenemos que ir a juicio, pues ya platicamos en ese momento de lo que hay que hacer. Pero antes vamos a tratar de solucionarlo mediante la conciliación, ¿ok? Ok, bueno, muchas gracias, ¿eh? No, hombre, estamos a tus órdenes, cuídate. Luego. Hasta luego. Pues no, para que vean los servicios que damos aquí. Si en realidad quisiéramos hacer negocio, les diríamos, ¿sabes qué? Mira, vente para acá, te cobramos y luego vemos cómo te arreglamos tu asunto. Y no, no es así. Por mucho que la gente a la que no le convenimos quiera inventar cosas, sencillamente no es así. ¿Quién dice? Vamos a ver, mi estimado Cars, por ahí anda, le mando un abrazo. ¿Qué significa, dice Mario, que congelen la deuda? Eso, literalmente, que se congele la cuenta, que no pueda haber movimiento en la misma. Uno no puede hacer depósitos, tampoco retiros. Se mantiene así si se realiza una investigación por algún movimiento fraudulento, lavado de dinero, etcétera. O si existe ahí algún problema con Hacienda. Hacienda también puede mandar que se congelen esos recursos e incluso embargarlos. Dice, vamos a ver, que Valente Hack, que con quién puede hablar o a qué correo para solicitar la información para reactivar su contrato. A nuestras oficinas, mi estimado Valente, extensión número 22, nos marcas aquí a nuestras oficinas, ya tenemos conmutador nuevo, les presumo, extensión número 22, te va a conectar directo a afiliaciones, y ahí pues ya les platicas y te ayudan para que reactives tu contrato, hombre. Dice Cars que no tuvo oportunidad de ver el programa, pero lo hará y tendrá un mejor panorama. Lo supo por su hoja, quien le llamó y le informó. Por su hija, me imagino. Por su hoja, quien le llamó y le informó. Nos manda un saludo igualmente. Dice Cars a J. Mario que hubo una definición de la reestructuración. No hay vuelta de hoja. Eso y nada más, nomás para sacarles más dinerito. Cars dice también que para mi estimado productor Helmi, un abrazo y gusto de leernos nuevamente aquí con nuestro buen director Ángel, hoy un placer, y toda la compañía ha estado ocupado, pero por eso no ha podido entrar a la radio, pero sigue en el foro y sigue toda la información. Muchas gracias, estimado Cars, te mando un saludo y un abrazo. Dice Leonardo que debe 115 mil a Banamex en una Bismart. Han pasado 5 meses desde su último pago. Hoy le llamaron y le ofrecieron liquidar con 44 mil. ¿Debe aceptar esa oferta o espero un poco más y conseguir un mejor descuento? En nuestra experiencia, ¿qué puede hacer? No, pues espérate, llevas muy poco en mora, 5 meses apenas. No, y en mora llevas menos, en mora llevas 2 meses, porque la mora empieza el tercer mes que uno deja de pagar. No, espérate al octavo, noveno mes, vendrán mucho mejores descuentos. Lo que sí es salta tu deuda. Creo que ya estás afiliado con nosotros, Leonardo. Si es así, pues no tienes nada que preocuparte. Si te demandan, pues simple y sencillamente nosotros nos encargamos de todo. Y ahora con el beneficio que tenemos para ustedes a partir del próximo lunes, ni siquiera te van a molestar en tu casa en caso de demanda. ¿Cómo ves? Si te demandan, ni siquiera van a ir a tu casa. Se los estoy adelantando un poquito, nada más, para que estén más tranquilos, que es lo que queremos aquí. Que si tocan a la puerta ya no digan, ¿será el actuario? No, eso ya no va a ocurrir a partir del lunes. Dice Luca que lleva 2 meses vencidos y de la otra 3 meses, que si cree que puede contactar al banco para hacer un convenio. Una la tiene un despacho Muñoz, híjole, esos de Muñoz pierden, ¿eh? Y otra Recremex. Dice Muñoz que debe pagar lo vencido y después le dan en un convenio. No, así no funciona, Luca. Llevas muy poco tiempo en mora, necesitas esperar más. Ahorita no va a haber ofrecimientos atractivos o de plano no va a haber ofrecimientos, puras mentiras de cobrador. Y todo convenio tiene que ser por escrito. Nada de primero pague y después le mandamos su convenio. No, así no funciona. Dice Cars, muchas gracias por tomarlo en cuenta y saben que contamos con él. Saldrá de vacaciones por fin el día de mañana. Una semanita para estar al pendiente de defensa del deudor. Un abrazo, Cars, y bien merecidas tus vacaciones, ¿eh? Bien merecidas. Ya me voy. Ya 3 de la tarde, 46 minutos, y tengo menos de 5 minutos para poder ver a los señores de cobranza de Banco Azteca, los meros, meros directivos con los que vamos a platicar de este padrón que ya se les entregó para ver qué descuento les vamos a dar. Pero hoy a las 9 de la noche tendremos una vez más programa totalmente en vivo. Un saludo, muchas gracias a Messi, a Periquita, a Luis 25, a mi amigo productor de estos programas, Helmi. Dulce dice que tiene un problema con el Infonavit, la casa es de su papá y la dejó de pagar a 36 meses y como él vive fuera de la ciudad no pudieron hacer un convenio con el despacho. Él entró a trabajar hace 3 años y no ha dejado de pagar sus mensualidades. Infonavit les habló y les dijo que la casa va a salir a remate. Para salir a remate la casa tienen que haber sido demandados y si tu papá está haciendo sus aportaciones no los pueden demandar. Dice que entregó la casa firmando un poder a favor del Infonavit, que si no... ¡Ah, que entregue! ¿Pueden hacer eso? No les des nada, ignóralos, están locos. No es el Infonavit, es un despacho que te está hablando. Rosso Ferrer se retrasó con 4 pagos en fin común. El 26 de octubre es la última mensualidad. Ya liquidó la deuda la semana pasada con 9,000, pero le están cobrando 3,500 de multas y moras. Los tiene que pagar, por desgracia, sí. Claro, por supuesto. Siempre y cuando estén señalados en tu contrato. Si están en tu contrato, sí. Por desgracia, sí los tienes que pagar porque... Si te atrasas, obviamente va a haber recargos y penalizaciones. Pero puedes negociar, dile, ¿sabes qué? No te doy 3, te doy 2 y hay que muera. Siempre y cuando todo eso esté bien claro en tu contrato. Y ahora sí, yo me despido. Un verdadero placer, qué bueno que nos acompañaron. No me iría si no tuviera esta junta tan importante, y lo saben. Pero tenemos que hablar con los señores de directivos de cobranza de Banco Azteca. Nomás para que vean en qué niveles nos movemos nosotros. Pero los espero hoy a las 9 de la noche totalmente en vivo en una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, dudas y soluciones, y sí, les debo tiempo en la noche, vamos a procurar que nos vayamos hasta las 10:15. Les mando un abrazo, un saludo, y aquí los espero, hoy, 9 de la noche. Un saludo y un placer.